Bien, quiero comentarles que ya está en todos los puestos de periódico el diario Prensa Chalaca, el diario más importante de toda la región Callao. ¿Ah? El diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico. Y quiero también contarles que muy pronto, a partir de el día lunes, a más tardar, estará también en todos los puestos de periódico la revista Así. La revista Así estará pues en todos los puestos de periódico a 14 años en el corazón del pueblo. Bien, también quiero contarles que usted puede escribirnos o puede también tener información nuestra desde nuestra página de Facebook, el Facebook de Prensa Chalaca. ¿Ah? Ahí puede ubicarnos y también enterarse de todo lo que viene ocurriendo pues en la gran provincia del Callao. Bueno, ahí en el Facebook de Prensa Chalaca también hemos colocado varias encuestas, ¿ah?, que usted puede tranquilamente opinar y nosotros estaremos rebotando toda esta información en el diario Prensa Chalaca y también en la revista Así. Bien, y hoy día martes 16, miren ustedes, ya prácticamente mitad del mes de abril, quiero comentarles, amigos, que hace algunos días colocamos una información importante en el Facebook de Prensa Chalaca acerca de la avenida Néstor Gambetta y no saben la cantidad de comentarios que tuvo pues nuestro post sobre el tema de la Néstor Gambetta. Así que si usted quiere comentar las diferentes noticias, lo que ocurre en el distrito, en la provincia constitucional del Callao, solamente tiene que entrar al Facebook de Prensa Chalaca y podrá comentar todas las informaciones que tenemos allí. Bien, el día de hoy, la primera dama de la nación, Nadine Heredia, nos estará sorprendiendo con una visita al populoso distrito de Ventanilla en el Callao. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, realizará hoy una visita al proyecto Promoción de Seguridad Alimentaria para la Reducción de la Anemia en el sector de Angamos, en el distrito de Ventanilla, Callao. Bueno, tiene previsto llegar a las 9:30 al asentamiento humano Ampliación Costa Azul, ubicada pasando la refinería La Pampilla al costado izquierdo de la avenida Néstor Gambetta en el tramo de Callao Ventanilla. Esta iniciativa de la lucha contra, contra esta enfermedad es ejecutada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el Perú con el auspicio de la Fundación Repsol. Este proyecto, promoción de seguridad alimentaria para la reducción de la anemia en el sector de Angamos, que estará pues visitando nuestra primera dama de la nación, Narín Heredia, es una iniciativa, repetimos, ejecutada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas con el auspicio de Refinería La Pampilla del grupo Repsol. También quiero contarles que este proyecto es implementado por la Municipalidad de Ventanilla en coordinación con las direcciones del Ministerio de Salud y Educación y beneficia a 1.700 niños y niñas menores de 5 años de las 2.240 familias más vulnerables en 7 asentamientos humanos del sector de Angamos en Ventanilla. Así que ya lo saben, pues el día de hoy estará la primera dama de la nación visitando el asentamiento humano Angamos en el distrito de Ventanilla. Les estaba contando justamente que habíamos colocado una información en nuestro Facebook de Prensa Chalaca, hablando de la Néstor Gambetta, y realmente esta avenida pues le está sacando canas a los que vivimos, sobre todo en el distrito de Ventanilla, y que todos los días tenemos que trasladarnos hacia el Callao. La tormentosa aventura de la avenida Néstor Gambetta. Para quienes trabajamos en el primer puerto de la República y tenemos que soportar diariamente las peripecias de recorrer la avenida Néstor Gambetta, cada uno de sus huecos, desviaciones de tránsito, embotellamientos y hasta el paso del tren cercano al Óvalo Centenario, se convierte en el enemigo cotidiano de nuestros 10 minutos de tolerancia en el trabajo, de nuestra paciencia e incluso de nuestra salud. Y es que si usted vive en el distrito de Ventanilla y tiene que trasladarse todos los días al Callao, sabrá que esta avenida nos tortura así desde hace muchos años, hasta que se dignaron a remodelarla a un costo pues súper astronómico, más de 500 millones de soles, imagínense. Nos consuela la esperanza de que pronto la terminarán, en el mes de octubre del año 2013, de este año. Bueno, dicen, ¿no? Ya llevamos más de 2 años en esta situación, que no es peor que la que ya teníamos cuando nos dirigíamos hacia el primer puerto de la República. Bueno, mientras tanto tendremos que alucinar que estamos participando en el famoso Rally Dakar, pues la geografía de la pista, los triciclos, las motos lineales, los continuos accidentes de tránsito, el increíble polvo que perjudica la visibilidad, pero sobre todo los temibles trailers dibujan el escenario perfecto de una salvaje competencia a cualquier hora del día, ojo, donde el caos y la falta de autoridad son los ingredientes exactos. de una aventura automovilística que tenemos que vivir todos los chalacos y limeños, que por esas cosas de la vida tenemos que cruzar por este eterno rally que no tiene cuándo acabar y que nuestras autoridades nos han regalado, para que no nos olvidemos que ellos sí están trabajando por la ciudad. Bueno, alrededor de 54 comentarios de nuestros vecinos de diferentes lugares del Callao están pues comentando este texto que ha sido colocado por este servidor hace ya un día, el domingo me parece, el domingo, y de alguna manera nosotros ahí también podemos enterarnos pues de lo que piensa la gente en torno a diferentes problemas que aquejan a nuestra provincia constitucional del Callao. Otra información importante colocada en el Facebook de Prensa Chalaca es acerca de la inseguridad ciudadana que se vive en La Perla, donde existen apenas 16 efectivos policiales, donde la flota de autos del Serenazgo están realmente muy venida a menos, están realmente prácticamente unidades muy destartaladas algunas. Algunas incluso han sido derivadas al tema de limpieza pública. Ahí se puede ver la circulina que ha sido tapada con bolsas negras y donde se recoge pues la basura de el servicio de limpieza pública pues que ofrece el distrito de La Perla. Ese post también está colocado aquí en nuestro Face de Prensa Chalaca y ha recibido también muchos comentarios de nuestros amigos perleños que tienen que lidiar constantemente todos los días con la delincuencia que crece cada día más sin que nadie haga nada por parar la cantidad de robos que existe en La Perla. Así que la idea es poder conectarnos, contactarnos con nuestros vecinos perleños con la finalidad de que ellos puedan también pronunciarse, ya que parece que el alcalde Pedro López Barrio está pues un poco dormido, ocupado de repente en otros menesteres, en otros temas, pero no se preocupa por darle al pueblo que lo eligió digamos, todo lo que ellos necesitan. La seguridad ciudadana en La Perla es un tema muy sensible, es un tema muy álgido y creemos nosotros que con nuestras publicaciones, con nuestro trabajo, estar contribuyendo a que nuestras autoridades tomen conciencia y se puedan pues poner a trabajar, porque para eso fueron elegidos, para darle bienestar al pueblo, para darle pues oportunidades al pueblo. Pero en La Perla está pasando todo lo contrario. Bien, vamos a contarles a ustedes, amigos, las noticias ocurridas hace algunas horas en nuestro primer puerto, El Callao. estas son las noticias ocurridas hace algunas horas de hoy día, martes 16 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Primera dama de la nación estará en Ventanilla desde las 9:30 de la mañana. La primera dama Nadine Heredia estará pues en suelo ventaniense, específicamente en el asentamiento humano Costa Azul de Ventanilla, donde visitará el proyecto Promoción de Seguridad Alimentaria para la reducción de la anemia, el cual beneficiará a más de 1.700 niños y niñas en dicho distrito Chalaco. Puerto Bahía Blanca será una realidad. El Ministerio de la Producción anunció la firma del contrato que permitirá la construcción del puerto artesanal de Bahía Blanca en Ventanilla. La obra, que demandará una inversión de 17 millones de soles, culminará en 365 días y beneficiará a más de 1.600 pescadores artesanales del Callao. Capturan a delincuentes colombianos en el Callao. 8 delincuentes colombianos presuntamente involucrados en la muerte de uno de sus compatriotas en Miraflores fueron capturados en la avenida Dominicos, urbanización La Colina, en el Callao. Los detenidos se encuentran en manos de la Dirección de Investigación Criminal. Inspeccionan galerías chalacas por seguridad. Como medida de precaución frente a movimientos telúricos y otros desastres naturales, la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización de la Municipalidad Provincial del Callao realizó un operativo en los centros comerciales Polvos Chalacos y Galerías Unidas. La intervención tuvo como finalidad orientar a los comerciantes ante la ocurrencia de alguna emergencia. Presentan investigación sobre calidad del agua en Lima y el Callao. Desde las 9 de la mañana, la empresa pública Sedapal viene realizando la exposición de una reciente investigación realizada junto al gobierno alemán acerca de la calidad del agua de los ríos Rímac y Chillón en las estrategias a seguir y de las estrategias a seguir para el cuidado de los afluentes en beneficio de las futuras generaciones. Bien, y esas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia constitucional del Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien amigos, nos piden una brevísima pausa comercial y cuando regresemos estaremos contándoles más noticias importantes de la región Callao. Nos vamos a una brevísima pausa, no se muevan de la sintonía de tu programa periodístico Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioCharaca.com. Hola amigos,

¿Y cuántos años ya tienes en España? 9 años. 9 años en España. Bueno, ¿cuál es tu nombre, me dijiste? Oscar. ¿Perdón? Oscar. Oscar. ¿Y tu apellido? Salvador. Salvador. Bueno, Oscar, ha sido muy agradable, pues, y muy gratificante poder escuchar tu comunicación desde la madre patria, desde España, y esperamos pues que sigas en la sintonía de radiochalaca.com. Vale, no, está bien, está tu madre, tío, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces métenos una música criolla, algo así, ¿sabes? Ya, de todas maneras, estaremos... Añoramos nuestra tierra, tío, ¿sabes? Ya, perfecto. Muy bien, amigo. Entonces, muchas gracias por esta comunicación a Óscar Salvador desde España. Gracias. Vale, tío. Un abrazo. Saludos por allá a todos. Vale. Muy bien. Vale. ¿Vale o no vale, coño? Bueno, vale. Muy bien. Bueno, nuestros oyentes nos sorprenden desde cualquier parte del mundo. No solamente desde el rico Callao, sino también desde España, por ejemplo, como nuestro amigo Óscar Salvador. Bien, y nosotros continuamos con nuestro programa y el día de hoy, como ya les comentamos, estará pues la primera dama de la nación en el distrito, en el populoso distrito de Ventanilla, en el asentamiento humano Angamos. A propósito del asentamiento humano Angamos y a propósito de la visita de la primera dama de la nación, sería muy importante que las autoridades de Ventanilla pongan un poquito más de cuidado en la seguridad ciudadana del asentamiento humano Angamos. Hemos reportado ya varias balaceras, varias muertes incluso en el asentamiento humano Angamos, y esto realmente nos llama poderosamente la atención y también nos preocupa. Sería muy importante que las autoridades le pongan más atención a la seguridad ciudadana en el asentamiento humano Angamos, donde los robos ocurren a cada instante. Hemos tenido la oportunidad el día de ayer de conversar con varios vecinos de Angamos, quienes nos han manifestado su pesar con respecto al tema de la seguridad ciudadana. Me comentaba una vecina que su hija, que llegaba de la universidad, fue asaltada el día de ayer y la tiraron al piso y la patearon y la golpearon, imagínense, y ella me contaba bastante mortificada y decía, ¿cómo es posible que si le van a robar, bueno, que le roben, pero por qué tienen que golpearla, por qué tienen que pegarle, ¿no? Esto es lo que viene sucediendo en el asentamiento humano Angamos. Ojalá pues que las autoridades se pongan a trabajar en el tema de la seguridad ciudadana en todo el distrito de Ventanilla y en la provincia del Callao. Bien, tenemos otra llamada telefónica de nuestros amigos chalacos que a estas horas de la mañana, 10:15, están pegaditos a la sintonía de radiochalaca.com. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es César Augusto Flores. Bueno, yo quería en primer lugar agradecerte por esa forma que tienes tú de llevar tu programa radial. Te escuchamos muchas personas en el Callao. Sinceramente, los temas que estás tocando hoy en día, que son prácticamente el tema del día, ¿no? El pan de cada día, como diría nuestros padres, acerca de la inseguridad ciudadana, que no solamente se refleja en nuestra provincia constitucional del Callao, sino a nivel nacional. Claro, claro. Nosotros somos jóvenes que hemos tomado un colectivo para formar una alianza política y de pronto darnos la oportunidad al chalaco, al vecino, al ciudadano de la provincia constitucional del Callao, para tomar esos temas que son de seguridad ciudadana, recuperar nuestra tranquilidad y nuestra paz social, que hoy en día se ha ido degenerando en el tiempo y nadie hace nada por frenar esto. Entonces, nosotros tenemos hijos, tenemos familia, no queremos que mañana más tarde una bala perdida o un enfrentamiento de pronto pueda causar un irreparable daño al seno de un hogar. Es por ello que hemos tomado la decisión, y yo a la cabeza, lógicamente, para poner de alguna manera nuestro granito de arena y contribuir a que la provincia constitucional del Callao sea una de las más seguras, no solamente del país, sino del mundo, porque tenga presente que el Callao también es turístico y por donde ingresa el 70-80% de la gente externa o exterior que viene al país. Ajá. Dime, ¿de qué parte del Callao nos estás llamando? Yo radico en Girón Sucre, la cuadra 1. Sucre. Dime, ¿y cómo está la seguridad ciudadana en Sucre? ¿Cómo ves el tema de la seguridad ciudadana? ¿Está bajando o está subiendo? Tulio, generalmente todos los sectores del Callao hoy en día, empezando desde Fosse hacia adentro, la inseguridad es latente, pues en cada rincón. Es más, nuestros amigos taxistas que están en Lima, cuando uno va al centro con la familia, de repente a comprar algo, y toma un taxi, quiere tomar un taxi para retornar a su domicilio en el Callao, por lo general no viene. Y no viene por dos temas. Uno, la inseguridad ciudadana. Y lo otro, las papeletas son muy caras. Claro, claro. Increíble, ¿no? Claro que sí, hemos sufrido nosotros ese desaire que nos hacen los taxistas cuando en horas de la noche o en cualquier hora del día queremos tomar un taxi para retornar a nuestro querido Callao y nos hemos dado con la sorpresa, después de parar como 20 taxis, ni uno quiere ir. Y nadie nos quiere llevar. Imagínate tú, nosotros como varones de pronto podemos treparnos a un colectivo, treparnos a una combi, pero una madre de familia que va con sus niños a visitar, por decir, a un familiar en San Cañita, en La Molina, o sea, no tenemos esa tranquilidad, no tenemos. Entonces, yo creo que también es parte de una situación de discriminación al Callao, que las autoridades no han hecho nada por revertirlo y mostrar a un Callao seguro, un Callao tranquilo, un Callao donde la gente pueda transitar y donde la gente tenga la intención de venir a conocer y sentirse con la plena seguridad de que no le va a pasar nada. Entonces, esa de pronto es nuestra preocupación. Nosotros estamos preparándonos permanentemente en un tema que se llama seguridad ciudadana, involucramiento de la sociedad a este colectivo, y el involucramiento de la empresa privada, porque bien es cierto, los fondos que nuestro gobierno central le dan a nuestras municipalidades o al gobierno regional, se ve muy poco definido en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, acá creo yo, a mi honesto parecer, a mi humilde parecer, y gracias Tulio Chávez por darme la oportunidad de expresarme, de que el empresariado chalaco, llámese Tramarti, Mupesa, Neptunia o Pizza, deberían, creo yo, deberían unirse a este colectivo y aportar para la seguridad. Porque quiero decirte que si la empresa privada no ve el tema de seguridad ciudadana como una sostenibilidad en el crecimiento empresarial, mañana más tarde vamos a tener copada su zona de influencia de puro efecto negativo. Delincuencia, pandillaje, drogadicción, X fenómeno social que atenta contra el crecimiento de nuestra sociedad. Y lógicamente que a ellos como empresarios les va a interesar. ¿No te parece? Sí, claro que sí. Sería importante también tocar esas puertas. Se pueden hacer muchas cosas por nuestro querido Callao, pero la idea es que las autoridades se pongan de acuerdo, ¿no? Me parece que hay mucho divisionismo, mucho interés político que a veces impide que las buenas ideas se puedan, digamos, generar y se puedan realizar en el Callao. Así es. Julio, yo quería aprovechar la oportunidad, de repente es la posibilidad de presentarnos en tu programa, en una charla muy muy aclarada, muy muy profesional, para que nuestros vecinos del Callao más o menos conozcan cómo prevenir ese tipo de situaciones adversas. Nosotros, como te vuelvo a repetir, somos un equipo profesional donde hay sociólogos, psicólogos, entendidos en seguridad ciudadana, ex oficiales de la policía, ex oficiales de la marina, ex oficiales del ejército, personas que han conocido y han vivido en carne propia lo que se llama el tema de seguridad. Entonces, queremos de pronto, a través de tus ondas radiales, llegar al ciudadano, al ciudadano y a la madre de familia, porque quiero que sepas que la madre de familia es la que conoce la problemática en cada sector del Callao, para que de pronto, con su apoyo, con su opinión, con una respuesta inmediata a una situación diferente, nos pueda ayudar, nos pueda conversar con nosotros a través de tu programa y darles algunos alcances de cómo detectar o prevenir cualquier tipo de inseguridad en su sector. No sé si es posible. Nosotros estamos llanos a ir, trabajamos hace 8 años en ese tema de Callao y queremos de alguna manera que toda esa experiencia que hemos adquirido a lo largo de esos 8 años se vierta a un público que yo lo veo en la calle y lo vemos todos los días. La necesidad de la gente, del pueblo de Chalaco, es que alguien pare este tema de inseguridad. No puede ser posible. Y para eso nos ponemos a órdenes del pueblo Chalaco, nos ponemos a disposición para conversar con ellos y entre todos, porque creo que el pueblo es el que exige y nosotros, los profesionales, los que conocemos el tema, no nos podemos quedar callados, al contrario, tenemos que demostrar, tenemos que valorar, tenemos que apreciar y darles algún tipo de solución o mecanismo, de repente a través de una alianza estratégica entre la empresa privada, las autoridades de turno, la gente, y poder lograr algo, una estabilidad emocional con tranquilidad ciudadana. Claro. Bueno, este programa en realidad es un programa dedicado al pueblo chalaco, y este programa es un programa independiente, es un programa que pueden venir en el momento que ustedes lo deseen, coordinando con nuestra producción, con la finalidad de que puedan también opinar sobre los diferentes temas y problemas que aquejan pues al primer puerto. No hay ningún problema. Acá coordinando la entrevista, podemos tenerlos aquí en nuestro programa, que es un programa hecho para todo el pueblo del Callao. Te agradezco nuevamente la oportunidad, sinceramente que tenía la intención de visitarte personalmente, pero lo hago a través del hilo telefónico y para que todos tus radioescuchas a nivel de toda la provincia constitucional del Callao entiendan que ese tema tiene solución. Tiene solución. Lo único que se pide para que tenga solución a este problema es algo tan sencillo: tener voluntad de hacer las cosas. Y la voluntad, mi querido y estimado Tulio, se genera a través de la intención de querer hacer algo. Y esa intención de querer hacer algo hay que propiciarla y hay que enrolarla hacia nuestro objetivo común, que es darle bienestar al ciudadano. Te vuelvo a repetir, acá tenemos que funcionar unas alianzas, y las alianzas se forman a través de diálogos, de mesas de concertación, de invitar a la gente que tiene la posibilidad de apoyar a través de algo tan sencillo. Hay un tema que se llama responsabilidad social empresarial. Hay otro tema que se llama obras por impuestos. Hay otro tema que se llama responsabilidad social, si te digo, pues, de las autoridades. O sea, algo que a nosotros nos haga sentir que no se les interesan, que no son ajenos a nuestra problemática, muy por el contrario, están involucrados y quieren ver a su provincia constitucional del Callao, que es la única en el Perú y en el mundo, porque no hay otra provincia constitucional, está bien darle el nivel que le corresponde y mejorar cada día para que nuestros amigos charlacos, sobre todo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, caminen en un ambiente de paz y tranquilidad pública. Bien, bien, muchas gracias por esta llamada telefónica desde el Callao a César Flores. Bueno, y aquí en interno nuestra productora te conversará contigo para poder tomar tus datos y poder coordinar pues una entrevista, ya que, como reitero, pues este programa es de todos los chalacos. Ok, gracias, Tulio. Muchas gracias por su atención y que Dios te bendiga y siga para adelante usted, amigo, que así, haciendo radio independiente, solamente se puede dar a conocer al pueblo lo que realmente está pasando en nuestra provincia constitucional del Callao. Bien, muchas gracias por esa llamada telefónica, amigos, al 453-1654. Está a su disposición de todos los chalacos de corazón para que usted pueda comunicarse con nosotros, dar su punto de vista, pueda opinar acerca de los diferentes problemas que aquejan pues a nuestra querida provincia del Callao. Bien, nos vamos a una brevísima pausa, pero ya está llegando, ya viene la primera autoridad de salud de la provincia constitucional del Callao. Me refiero al doctor Aldo Lama, director... nos estamos confundiendo. Bueno, vamos a tener un invitado que mejor después de la pausa se los comentamos. Sí, mejor después de la pausa. ¿Eh? Vamos a ir a la brevísima pausa comercial y ya volvemos en Así es el Callao. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí, don Pedro, limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien. Evitemos el dengue. Te lo recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revisa. Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal, Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es El Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta, ya estamos de vuelta y estamos ya aquí, frente a frente y con la grata presencia de la primera autoridad de salud de nuestra región Callao. Me refiero al doctor Aldo Lama. Bien, conocedores pues de su agenda recargada, el doctor Aldo Lama, primera autoridad de salud, ¿ah? Se ha hecho presente aquí a nuestro llamado y desde ya le agradecemos esta deferencia y que sirva esta entrevista para difundir, para publicitar las acciones que vienen realizando en torno a diferentes tipos de amenazas a la salud que se vienen ocurriendo pues en nuestro país, ¿no? Así que le damos ya la bienvenida y los buenos días al doctor Aldo Lama, director de la Diresa Callao. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Tulio. Un saludo a Radio Chalaca por la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas, ¿no? Y explicarle cuáles son las medidas que como director regional de salud estamos haciendo para prevenir y controlar el dengue en el Callao. Sobre todo, hace algunos días se dio a conocer, los medios de prensa dieron a conocer una cantidad bastante alarmante de casos de dengue en el distrito de Villa María del Triunfo en Lima. Esto en realidad es alarmante, doctor, y bueno, aquí en el Callao en realidad se ha venido trabajando bastante para que no ocurra este tipo de noticias como en Villa María del Triunfo. Efectivamente, nosotros estamos trabajando desde octubre del 2012, y ahí están los resultados. ¿Y por qué estamos trabajando desde octubre del 2012? Porque, como tú comprenderás, el ciclo del dengue, del mosquito, de la larva hasta el adulto, más o menos es 12 días. Pero cuando aumenta el calor, y el calor aumenta en el verano, ese ciclo se reduce de 12 días a 7 días, por lo tanto se reproduce más rápido el mosquito. Y entonces de octubre estábamos trabajando, reuniéndonos cada 15 días, esa es la reunión llamada inteligencia sanitaria, cada 15 días, o sea, dos lunes al mes. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado la decisión de ayer lunes reunirnos a la semana por estos casos que está viendo Villa María del Triunfo. La reunión de inteligencia sanitaria de 15 días, nuevamente hemos pasado a reunirnos cada semana. Bueno, al comienzo del año, doctor, aquí en la provincia del Callao se dieron, digamos, este fenómeno, por decirlo de alguna manera, ante el agobiante calor. Los vecinos comenzaron a poblar casi todo el Callao de piscinas, estas piscinas, digamos, portátiles, que las llenaban de agua y las dejaban pues varios días ahí. ¿Esto era también una amenaza para esta enfermedad? Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer a propósito de las piscinas? El Callao tiene un distrito que es Carmen de la Legua, que limita con San Martín de Porras, que puede haber casos ahí de dengue. Y tiene un distrito Ventanilla, que limita ya, por ahí está cerca Zapayal, Puente Piedra. Entonces, yo no puedo impedir como autoridad sanitaria que una persona que en esos lugares tiene dengue ingrese al Callao, no lo puedo. Entonces, lo que yo me tengo que preocupar es que no existe el mosquito. Si el mosquito Aedes aegypti, que es el que pica una persona enferma y le pica a otra sana, así se transmite el dengue. No es como la tuberculosis, que se transmite con la infección, como con la tos, una enfermedad diarreica por la boca, ¿no? Un alimento. Entonces, este mosquito se reproduce incluso en las aguas limpias. Y entonces lo que tenemos que hacer es que todo recipiente que tenga agua esté herméticamente tapado, porque el mosquito se reproduce en el agua. Y ese recipiente puede ser la llanta, puede ser la piscina, puede ser los maceteros. Es más, el mosquito, la larva puede estar en la pared de los recipientes meses viviendo. Entonces no es cuestión de que yo agarre y le eche un poco de agua, lo mueva el recipiente y lo bote. Tengo que cepillar con agua y jabón los recipientes, el interior de los recipientes. Entonces estas piscinas que me estás conversando y que lamentablemente a veces en muchos distritos están el agua estancada porque por ahorrar lo cambian después a la semana porque los chicos se bañan fines de semana y duran hasta la otra. Lo que hemos recomendado a las autoridades locales es que saquen una ordenanza, porque ellos tienen competencias en la salud preventiva, en la salud pública. La salud es una competencia no exclusiva del gobierno nacional, sino es compartida por el gobierno regional, nacional y los gobiernos locales. Y hemos recomendado que saquen ordenanzas. En esas ordenanzas, por ejemplo, de repente, si no se impide que exista una piscina, que la piscina se, digamos, se lave, que no esté el agua estancada, que se tape, por ejemplo, la piscina debe estar cubierta del agua. O sea, ya eso ya es una capacidad discrecional de cada autoridad local que no nos compete a nosotros. Muy bien, ojalá que el año que viene sea diferente, porque este año ha sido un poco de desorden en el tema de las piscinas, que incluso tapaban avenidas, tapaban las pistas, ¿no? Dígame, doctor, y en el tema de las piletas que hay en muchos parques en el Callao, hay piletas que emposan el agua también. Claro, ese es un caldo de cultivo, la pileta donde el agua está emposada, porque ¿qué va a pasar? Si está la larva, esa larva se va a reproducir, ¿no? De la larva, primero es el huevo, la larva, la pupa, y sale el mosquito. Y ese mosquito, si pica, el mosquito, el dengue, si pica a una persona que de hecho está en el Callao porque ha estado en San Manuel, un ejemplo, en un distrito cercano, Villa María, viene al Callao, lo va a picar y luego va a picar a otro sano y ahí se va a transmitir el dengue. Por lo tanto, eso es lo que hay que evitar. La lucha contra el dengue no es una lucha de la direza, sino es una lucha donde interviene la sociedad civil organizada. Por eso estamos dando charlas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en la beneficencia y que ha habido, a menos ha habido receptividad, y que no ha sido al 100%, pero hemos empezado, es que la gente ya no tenga la costumbre de estar comprando el agua para la flora de su difunto, sino que en lugar de que esté el agua, esté la arena húmeda, porque la arena húmeda, el mosquito que transmite el dengue no pone los huevos, sino que algunos familiares siempre compran el agua. Me consta que en la beneficencia ha habido letreros y imágenes alusivos de medidas para prevenir el dengue. Entonces estamos trabajando con la beneficencia, con la municipalidad, con las otras autoridades, ¿no? Autoridades de los hospitales, charlas en los clubes de madre, que estamos haciendo en los establecimientos. Nosotros tenemos televisión y DVD, y ahí le ponemos una charla de cómo se previene el dengue en la sala de espera de cada puesto o centro de salud, lo mismo que en los hospitales. Está habiendo reuniones de gestión para evitar el dengue, está habiendo trípticos, y a su vez estamos coordinando con la comunidad, club de madres, vaso de leche, porque ahí en el dengue lo que hay que hacer es medidas preventivas, si no, claro, se nos escapa el control. ¿Y esta lucha contra el dengue ha dado frutos en el Callao, doctor? ¿Han habido casos, en algún hospital chalaco de personas con dengue? Bueno, sí ha dado resultado. ¿Por qué? En el 2011 hemos tenido 11 casos de dengue, pero no son caso de dengue autóctono, no es que el dengue se contrajo en el Callao. Ha habido 11 casos de dengue confirmados, pero han sido dengue importados. Una persona que vino de otra región, venían de Loreto, de Ucayal y de, ¿no?, por decir alguno, de provincia Maina, que venían al Callao y venían ya con la sintomatología, pero como no está el mosquito, no ha pasado nada. Eso es 2011, 11 casos. En el 2013 hemos tenido, el 2012, perdón, hemos tenido de 11 casos pasamos a 13 casos. Y actualmente, de enero a abril del 2013, solamente tenemos 3 casos. Pero ninguno de los casos de estos 3 últimos años han sido importados. Por lo tanto, los resultados han sido buenos. Son casos que viene, pues, un paciente con dengue que viene de una región. Bien, estamos con el doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao. Doctor, y digamos, un tema importante en el Callao es que es, la proliferación o la congestión de pacientes en diferentes hospitales chalacos, que tienen que estar esperando horas de horas para la atención. Eso usted nos contó que se venía solucionando con la atención primaria, con la atención en las postas médicas. Incluso estaban refaccionando las muchas de ellas para que nuestros vecinos chalacos puedan ir inicialmente allí antes de ir al hospital, ¿no? ¿Cómo va ese trabajo? Nosotros ya terminamos de mejorar, pintar las 47 establecimientos que hay en todo el Callao. Me refiero a los puestos y centros de salud. Ahorita lo que estamos haciendo es algunos retoques, pero ya comenzaron a llegar los electrocardiógrafos, los ecógrafos, algunos equipos rayos X. Ayer, felizmente, he conversado con un médico radiólogo que va a trabajar 3 veces a la semana en el centro de salud de Márquez y otro 3 veces a la semana de los 6 días de lunes a sábado en el centro de salud Néstor Gambetta. Imagínate, rayos X. Entonces él se va a encargar del servicio de rayos X y del servicio de ecografía. Entonces nosotros estamos fortaleciendo el primer nivel de atención para que el 70-80% de pacientes solamente se atiendan en ese primer nivel de atención. El 15% vaya al San José, entre San José y Ventanilla, y un 5% solamente se atiende en el cardio. Es un proceso que nos va a demorar, pero lo tenemos que hacer, porque no es posible que de 100 personas que van a los hospitales, de 100 personas, más o menos 60 o 70 personas han ido, pero cuya problemática, cuyos males, cuya enfermedades lo podríamos ver en el primer nivel de atención. ¿Por qué no lo hemos hecho? Uno, porque la gente, tú ves, cuando tú le preguntas a dónde va, la gente tiene siempre la mentalidad de irse a un hospital. Claro. En segundo lugar, porque también hay que reconocer que en los hospitales en nuestro país no se ha fortalecido el primer nivel de atención. Hay ya un plan del gobierno nacional que está fortaleciendo el primer nivel de atención. Y entre ellos hay unos 5 millones para los hospitales y para los centros de salud que van a venir del 2013 al 2015. Pero además de eso, ya el gobierno regional, el presidente, tú sabes que es médico, doctor Félix Moreno, ya tomó la decisión de fortalecer y ya lo estamos haciendo, pero es un proceso que está yendo de menos a más. Hace algunos días se había mejorado algunas instalaciones del Hospital Carrión. ¿Cómo puede ampliarnos esta información, doctor? Claro, hemos inaugurado las 7 salas de operaciones. En uno de los pisos hemos inaugurado 3 salas de operaciones que es para operaciones de emergencia. 3 salas para operaciones de emergencia. Y en el otro piso hemos inaugurado 4 salas de operaciones que es para operaciones electivas programadas. Por ejemplo, una operación programada para el ojo, para oftalmología, para neurocirugía, para traumatología. Son 7 salas de operaciones que hace varias semanas el gobierno regional con el Hospital Carrión, ha estado incluso el viceministro presente, lo hemos inaugurado. ¿Cuál es la inversión? Si tú sacas la parte de infraestructura, suma la infraestructura con el equipamiento, la inversión pasa a los 5 o 6 millones de soles. ¿Cuántos pacientes se piensa? Se piensa ver más o menos 600 pacientes al mes aproximadamente. Quiere decir que al año más o menos debe haber casi 7.000 pacientes operados. Eso en realidad es bastante satisfactorio para sobre todo los chalacos que tienen que ir al Hospital Carrión para poder operarse. Se ha inaugurado, se ha puesto la primera piedra de un centro de diagnósticos en el distrito de Ventanilla. Este centro de diagnóstico, ¿para cuándo estará construido en el hospital de Ventanilla? Bueno, va a demorar varios meses. Lo que está haciendo el director es bajo la modalidad asociación y participación que entre la empresa privada. Antes, cuando estaba el doctor Casitas, esa modalidad ya empezó a funcionar en Ventanilla y se implementó el servicio de oftalmología. Hay una doctora gastroenteróloga con todo un moderno equipo para hacer gastroenterología, endoscopía, colonoscopía y cardiología con su electrocardiógrafo. Y entonces ahora el doctor David González, con mucha visión, lo que está haciendo es fortalecer el servicio de diagnóstico por imágenes, ¿no? Va a haber un tomógrafo facial computarizado, va a haber mamógrafo, va a haber un resonador magnético. Entonces, está mejorando sobre todo lo que es diagnóstico por imagen. Bien, estamos con el doctor Aldo Lama,

no esperar que vayan los padres. Los padres van a seguir llevando a sus hijos a los establecimientos, a los hospitales, a la puta a vacunar. Pero nosotros vamos a llevar ahí la vacuna para mejorar la cobertura de inmunización en los colegios de acá del Callao. En segundo lugar, aparte vamos a dar la asistencia nutritiva. Tú comprenderás que en el Callao es menos que a nivel nacional, pero de todas maneras hay 7% de nutrición. Vamos a llevar a dar charlas a las padres de familia, a los docentes, a los alumnos, sobre buenos hábitos nutritivos. ¿Qué más vamos a hacer? Salud escolar, vamos a medir la vista, porque el escolar no ve bien, no atiende, no sale bien en los colegios e incluso se sienta al último y no le dice al padre. Y no tiene un buen rendimiento académico después. Pero por supuesto que sí, pero es porque no hay una buena nutrición y hay un problema de agudeza visual. No es porque no hay inteligencia o lo tiene bajo. O sea, esa cosa vamos a hacer. Vamos a captar el sintomático respiratorio. Todo escolar que tose más de 15 días, y aprovecho nuevamente para repetirlo, todo escolar, todo adulto que tose más de 15 días, se llama sintomático respiratorio. ¿Qué hay que hacer? Hacer un pequeño esputo, porque 40 de ellos o 50 puede tener tuberculosis. Entonces, esos son las actividades que vamos a hacer dentro de los colegios: inmunizaciones, sintomático respiratorio, asistencia nutritiva, examen oftalmológico, sobre todo, ¿no? Bien, bien. Y en el tema de la salud de los adultos mayores, de las personas de la tercera edad, ¿se está realizando algún trabajo, doctor? Claro, el gobierno regional ha comprado 5 ambulancias. Era un proyecto prehospitalario. Pero de esas ambulancias, ¿no? Con el consentimiento del doctor Félix Moreno, hemos destinado una ambulancia para cada red de salud. El Callao tiene 3 redes de salud. ¿Qué estamos haciendo, tú? Un paciente que tiene más de 60 años, cuando iba al hospital, va a las 6 de la mañana, lo atendemos a veces a las 8, 9, sale a las 11, 12, tiene que esperar por el sistema, ¿no? No es culpa tampoco del hospital, es la cantidad de gente. Esos pacientes adultos mayores los estamos viendo en domicilio durante las 24 horas del día y totalmente gratis. ¿Y cuál es el promedio de edad que estamos viendo? Son pacientes que tienen de 70 a 90 años de edad. ¿Y a qué distrito preferentemente nos llaman? Al 420-2015, nos llaman de Cercado Callao y de Bellavista. Pero además de estar viendo al paciente adulto mayor, durante las 24 horas va el médico con la enfermera, estamos viendo a aquellos pacientes que tienen cáncer terminal. Son pacientes chalacos que tienen un cáncer avanzado de mama, por ejemplo, cuello uterino, estómago, pulmón. Incluso van a la casa, y van a la casa con una expectativa de vida a veces de 6 semanas, o se van a morir, saben, al mes. Esos pacientes también tienen a veces síntomas o enfermedades intercurrentes. Por ejemplo, una enfermedad diarreica, un dolor de cintura, tienen un problema de gases, meteorismo, que no tiene nada que ver con el cáncer. ¿A dónde tienen que ir a tratarse? Ir a la emergencia, a la consulta externa, un paciente que está avanzado su cáncer. Ese tipo de paciente, cáncer terminal, lo estamos viendo a domicilio también. Ajá, gratis. ¿Cómo domicilio se llama? Programa ADAMO, atención domiciliaria, ADAMO, atención domiciliaria del adulto mayor y paciente oncológico, la OES oncológica. Ese es el programa ADAMO que ha creado el gobierno regional del Callao a través de la DIRESA y que me está permitiendo mejorar la calidad de vida de estos pacientes, estos usuarios. Doctor, ¿y cómo va digamos, la atención de los pacientes que de alguna manera están agrupados ya y que se les viene atendiendo desde hace muchos años con el programa Targa? Pacientes chalacos que están infectados con el VIH en todo el distrito, en toda la provincia del Callao. Bueno, el que habla, yo trabajé mucho con un grupo de ayuda mutua en el Hospital San José cuando era director. Es más, yo me reunía con ellos los miércoles, con una enfermera, Gabriel Ibáñez, que era muy querida por este tipo de pacientes. Y me acuerdo que yo te cuento como antecedente primero, para que vea mi predisposición. Con ellos comía bocaditos, no había a mí la estigma ni la discriminación. Con ellos era el grupo Ayuda Mutua, Las Águilas, creo, y tomaba la gaseosa. Yo ya dejé la dirección del Hospital San José, eso siguió en el Hospital San José. Pero una de las cosas que yo veía era que esos pacientes que yo veía venían de Ventanilla. ¿Qué hicimos? Teníamos plaza para reasignar y una doctora infectóloga que estaba en el Carrión, destacada de una región, yo le di una plaza. La DIRESA le dio una plaza, pero no para una posta, le dio una plaza para que se vaya a Ventanilla, infectóloga, precisamente para descentralizar el cargo. Lamentablemente la burocracia, hay que ser autocríticos y otra cosa, nos gana a veces tanto trabajo, se ha demorado en implementar targa, ¿no? A pesar que ya tenía lo más difícil, porque tú contratas una persona, simplemente ya no quiere trabajar contigo y se va. Tú destacas una persona, simplemente le cortan el destaque. ¿Qué yo he hecho? Esa plaza era de la direza, por lo tanto nos pertenece y nosotros le hemos destacado a Ventanilla. Entonces ya estaba el recurso humano. Lo que ha faltado es la parte de los procesos. Ya hice la resolución, ya hice los procesos. Se está atendiendo ya targa en Ventanilla. Ya empezó la descentralización. Hablé con el director del Ventanilla también estuvo de acuerdo, doctor González. Incluso habilitó un consultorio. Ahora viene toda la cantidad de pacientes que va al Carrión y al San José. Todos esos pacientes también tienen que tener la decisión y la voluntad, porque ya se acostumbraron a quedarse y tratarse solamente en Ventanilla. Todos esos procesos que ya empezaron, obviamente no va a ser al 100%, es de menos a más, cambiar parte de la cultura organizacional, la resistencia al cambio. Incluso un día me dijo otra persona que la doctora no había atendido porque no había ido, pero tú comprenderás que se interrumpe, ¿no? Es la única infectóloga, pero no va por qué, por negligencia, por enfermedad, pidió un permiso. Son cosas que pueden ocurrir y sucede en cualquier hospital, pero por eso yo no puedo minimizar pues que targa ya es una realidad en el hospital de Ventanilla. Lo que pasa es que hay que fortalecerlo, y hay que fortalecerlo pues obviamente haciendo críticas constructivas, y hay que fortalecerlo poniendo alma, corazón y vida. Hay errores, todavía no es lo ideal, pero yo empecé así en San José. El targa era solamente en el Carrión. Y cuando yo empecé en San José comenzó a fortalecerse. Y se fortaleció, no pues en un mes, es un proceso. Ahora se tiene que fortalecer en Ventanilla. Ya está todo, ya no, esperamos y hago voto para que esto siga de menos a más. Bien, ¿algún otro programa de este tipo están realizando desde la direza? Bueno, te digo, no lo estoy haciendo, pero te digo como primicia, vamos a hacer ya el programa Damos, estamos con los nombrecitos, vamos a hacer el programa Así Es con C. Son las siglas de Atención Comunitaria Itinerante Especializada, Así Es con C. Yo pensé que era Así Es el Callao. No, bueno. así es. Bueno, con C. ¿En qué consiste? Mira, yo he tenido oportunidad, porque a mí me gusta la cardiología, que un paciente que le duele el pecho, le duele el hueso y cree que es cardíaco, y se va a los hospitales y hacen cola y no conseguían a veces pasarse un electrocardiograma. Entonces, en este programa Así Es, que ha comprado los buses regionales del gobierno regional del Callao y lo ha financiado, la idea es que vayan especialistas a los asentamientos humanos, a las comunidades, a los sitios más al interior del Callao, como por ejemplo es Pachacute, ¿no? Entre otros, y van a ir para brindar 6 servicios: ecografía, ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, oftalmología y cardiología. Y va a haber equipamiento, porque el oftalmólogo va a tener su lámpara de hendidura, va a tener su aparataje, su lensómetro, ¿no? El cardiólogo va a tener su electrocardiógrafo de 6 canales, que en pocos segundos te hace un trazo. Entonces, ¿y eso va a tener algún costo? Sí, claro, eso estará costando más o menos al año, debe estar hablando de los sueldos, medio millón seguro, ¿no? Solamente pagando sueldos, ¿ah? Ya, pero para el poblador que va a ser el beneficiario, también tiene que pagar para sacarse un electrocardiograma, por ejemplo. Bueno, la idea es que no tenga costo, que eso, igual que el programa Damos, sea gratis. O sea, doble ganancia para el poblador. Uno, que no va a haber un gasto de bolsillo en términos de análisis, en términos de consulta y procedimiento. Y otro, que también no hay gasto de bolsillo porque ya no va a los hospitales, paga la consulta, gasta en el pasaje y de vuelta y encima el tiempo, ¿no? Claro. Bien, estamos con el doctor Aldo Lama, el director de la Direza Callao, a quien le agradecemos por estar con nosotros compartiendo toda esta información tan importante y sobre todo los beneficios que van a tener los adultos mayores, los escolares también, y la atención especializada en los diferentes asentamientos humanos con los buses, me dice usted, los buses médicos que tiene el gobierno regional, ¿verdad? Bien, doctor, yo quiero agradecerle su presencia, esperando poder tenerlo también en otra oportunidad vamos a informar también desde el diario estas bondades que ustedes y este trabajo que vienen realizando pues en favor de la salud de todos los chalacos. Sus palabras finales, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tulio, a Radio Chalaca por esta entrevista. Yo siempre he dicho que en mi gestión no hay que hacer más de lo mismo, sino más de lo mejor. Lo dije ahí en una entrevista, conversando, que yo tengo una oportunidad. Y esas oportunidades se aprovechan. Claro. Y la oportunidad es que hay un presidente regional que es médico de profesión y que apoya o apuesta mucho por la salud y la educación, que es el doctor Félix Moreno, y que me está dando todo el apoyo y todo el respaldo. Bien, muchas gracias, doctor. Ha sido la primera autoridad de salud de toda la provincia del Callao, el doctor Aldo Lama. Nosotros nos tenemos que ir a una brevísima, brevísima pausa, amigos, y luego cuando regresemos estaremos conversando sobre un distrito muy importante, como es el distrito de La Perla. La inseguridad ciudadana está en La Perla, pues, que campea, y nosotros estaremos conversando con nuestros amigos de La Perla y sobre todo pues con nuestro amigo el periodista Carlos Pacheco. Pausa comercial y regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Chalaca.com. Verano 2013. Verano. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí, don Pedro, limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien. Evitemos el dengue. Te lo recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao y vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. También quiero señalar que ya está aquí con nosotros nuestro amigo Julio Rondinel. Él es psicólogo de profesión y labora pues en la municipalidad de Carmen de la Legua y Reynoso. Con él estaremos conversando también acerca del trabajo que se viene realizando con los jóvenes carmelinos. Bueno, mientras tanto, ya está aquí con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es el periodista perleño Carlos Pacheco y con él vamos a conversar acerca de qué viene sucediendo en La Perla, cuál es la realidad de las cosas con el tema de la seguridad ciudadana, limpieza pública y algunos otros problemas que tiene pues este importante distrito como es La Perla. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Tulio, buenos días a todos los amables oyentes de chalaca.com y Así es el Callao. Acá viniendo a tu estudio, gracias a tu gentil invitación para poder indicar los problemas de La Perla que se está viviendo cómo se pueden resolver de repente más con imaginación que con dinero. Claro, con gestión, ¿no? Bueno, Carlos, tú eres perleño de hace muchos años, cuéntanos. Bueno, nací en mi casa, en el distrito de La Perla, calle Unión con Pedro II. Van a disculpar, estoy un poquito mal de la garganta, pero ante la invitación tuya he tenido que venir, porque es muy importante por la sintonía que tienes y sobre todo para que las autoridades que escuchen, y ojalá esté escuchando el doctor Pedro López, alcalde del distrito de La Perla, y los candidatos que piensan postular, en el cual me incluyo, y vamos a ver cuáles son las soluciones que se pueden dar. He nacido en mi domicilio, calle Unión con Pedro II, duermo y me levanto en el distrito, no como otros candidatos que dicen ser perleños, pero que aparecen solamente para elecciones, ¿no? Y que ya están apareciendo muchos de ellos. Tuve la oportunidad de estudiar en una escuelita de La Perla, he estudiado en el Centro Educativo Particular Concordia Universal, ahora son instituciones educativas, desde inicial hasta el quinto de secundaria. Luego tuve la oportunidad de trabajar durante 16 años en la Municipalidad de Titay de La Perla, cuando no había gerencia, sino había direcciones. Fui director de servicios comunales, director de servicios sociales, y la problemática de limpieza pública la sé porque yo fui jefe del jefe de limpieza pública. Y en el periodo del 90-92 con el doctor Edgardo Carreño, el cual yo ingresé al municipio de La Perla, hubo 6 zonas de limpieza pública que muy bien se llevaban con camiones que no eran propios, solamente había 2 compactadoras y habían 6 camiones que venían de afuera. Luego te podría decir a grandes rasgos que en Seguridad Ciudadana, en el gobierno del doctor Carreño, se creó lo que se llama Serenazgo, se crearon los vasos de leche, y en el cual el que te habla fue fundador de los comités del vaso de leche, tuvieron a mi cargo los 23 comités de vaso de leche, el cual tocábamos puerta por puerta. O sea, la realidad de La Perla, la problemática, lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará, creo que lo podría resolver. Ajá, y lo conoces muy bien también. Bien, Carlos, tú eres periodista también. Sí, soy periodista. Actualmente soy director del periódico El Objetivo, un periódico mensual que, como tú sabes, y te felicito porque tener prensa chalaca todos los días es harto difícil. Si tener un mensual, un quincenal, es bastante complicado, el trabajo de un diario es sumamente hiper complicado. Sí, estoy en El Objetivo, Dios mediante, todos los fines de mes en los puestos de kioscos y revistas del Callao. Asimismo, soy actualmente director secretario del Colegio de Periodistas del Callao. Bien, bien, estamos con Carlos Pacheco, pues, también con intenciones de participar en los próximos comicios electorales. Y bueno, ¿cuál es el problema más álgido, según tu opinión, Carlos, en el populoso distrito de La Perla? La limpieza pública. La seguridad ciudadana debería ser, pero la seguridad ciudadana en un gobierno local es disuasivo y persuasivo, porque se tiene que ir de la mano con la autoridad policial y con la autoridad nacional. Esto debe salir reglas muy, muy claras desde el Congreso de la República. El que roba una vez, que se vaya adentro. El que roba 2, 3, que ya no salga, como en otros países, ¿no? No sea tan drástico de cortarle los dedos, ¿no? Pero de repente sí, fotografiar. En La Perla podríamos fotografiar como se hace en otros distritos de Lima, Puro Libre. Por ejemplo, Carlos Pacheco delinque una vez. Queda la foto. Y queda la foto en todos los paneles de entrada y salida de los distritos. Puro Libre es uno de ellos. Es muy novedoso. Y no solamente eso, se reparten volantes con la foto de los delincuentes en todos los comercios, en las pollerías, restaurantes. Tenga, o sea, cuidado. Tenga cuidado, o sea, ese señor ya no, no le va a dar ganas, no le va a dar ganas de robar, porque pero es disuasivo. Es conocido. Lógico, es disuasivo. Pero lo hacen muy conocido con estos volantes y toda esta publicidad. Pero de repente va a querer ser candidato también. Pero ya la gente no creo que vote por una persona que ya delinque, ¿no? No, claro. Definitivamente. No creas. No, por eso te digo, por eso te digo, no creo, ¿no? Pero en su gran mayoría no votarían por una persona de ese tipo de actividades. Claro, lógico. Pero lo que sí, para mí la limpieza... Es una buena idea en realidad, ¿no? Sí, la limpieza es más imaginación, claro, que gastar dinero, ¿no? Y, por ejemplo, seguridad ciudadana, ¿qué se podría hacer? Yo estimo que limpieza pública es más importante por lo tóxico. la seguridad ciudadana, hay que hacer un buen convenio con la Policía Nacional y en este caso con la única comisaría de La Perla que tenemos, y que en el año 90 teníamos 43 efectivos, en el año 2000 teníamos 28 y ahora tenemos 16 efectivos. ¿Y a qué se debe que la cosa vaya, la delincuencia aumenta y los y la policía, y la policía disminuye. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que se debe a que los chicos, los jóvenes, no desean ser policías porque no tienen un buen seguro, no tienen una buena receptividad del gobierno central en cuanto a lo que puedan ganar. Están sus sueldos muy por debajo de otras actividades. Y también están desprotegidos legalmente. Definitivamente. Porque si ellos le meten bala a un definitivamente, choro... Definitivamente, hasta se pueden se ir, puede ir a la cárcel. El choro, sale como, el choro libre y ellos se van a la claro, cárcel. Claro, el delincuente puede estar veraneando y él debe y él puede estar en Sarita Colonia. Así es. ¿No? Entonces son cosas están que deberían cambiar. ¿No? Claro. En cuanto a La Perla, el alcalde Pedro López ya tiene 3 gestiones. Yo estimo que cuando he conversado con él se le nota una buena persona. Me parece que le falta carácter, me parece. Carácter le falta. Le falta. Pero él ya tiene 3 periodos. Sí, está... Y el primer periodo estuvo seguramente bueno, por eso lo eligieron de nuevo. Y después lo eligieron de nuevo, 3 veces. Este es el tercer periodo. Tiene 11 ¿Cómo, años ¿Cómo tú para calificarías? 12. ¿Cuántos años? 11 para 12. 11 años, 11 casi años, 12 sí. años prácticamente va a ser. Sí, sí, sí. 12 años de gestión. ¿Y tú cómo calificarías esta última gestión del doctor Pedro López? Anomia. Un desgobierno total, falta de normas, falta de reglas. Los funcionarios, los trabajadores contratados incluso hacen lo que les viene en gana. Lamentablemente parece que no se está cumpliendo el ROF, el MOF, el CAP, el Reglamento de Organismo de Funciones, el cuadro analítico de personal. Cada uno tiene su función en el municipio. Yo que soy un especialista en gestión municipal, en gestión local, yo sé si llego lo que debo hacer. Me parece que el doctor López, como nunca trabajó en un gobierno local, en una municipalidad, en una entidad estatal, llegó con los ojos vendados. Tan igual como le ha pasado en su primer año al amigo Daniel Leca, que yo conversé con él, el alcalde de La Legua, y él me dijo que pagó derecho de piso porque él no había trabajado en una institución del Estado. Llegó a aprender, pero ya aprendió. Las cosas están un poco mejor. El doctor López aprendió, pero sus funcionarios no han aprendido todavía. La gran mayoría de ellos, no digo todos, no van a la altura de él, no marchan como él camina. Él corre y los otros están todavía andando o gateando de repente. Eso pasa porque designas funcionarios y trabajadores que no merecen estar en la gestión pública municipal. Porque de repente pintaron una fachada o porque volantearon, le das la gerencia municipal a la sugerencia. Cuando ahí en La Perla yo conozco no solamente profesionales, sino técnicos y gente que ha trabajado no solamente en municipios, sino también en gobiernos regionales de provincias que ya tienen una experiencia municipal o regional o local que podrían servir mucho para poder darle a La Perla el incentivo y el despegue que verdaderamente necesita. El doctor Pedro López en este tercer periodo ha dejado mucho que desear en limpieza pública, ha dejado mucho que desear en seguridad ciudadana. La verdad que hay una anomia terrible. Y dime, dicen que hay detrás del doctor López Barrio, Pedro López, una persona que maneja toda la municipalidad, que mueve todo realmente, ¿cierto esto? Bueno, se dice... ¿O es una leyenda? No, se dice que hay una dama, abogada, pero gracias a Dios ya no está en La Perla, está en una entidad del Poder Judicial. Eso es lo que he escuchado yo, que está en el Poder Judicial del Callao. Entonces sí existía la persona. Bueno, sí existía, porque vecinos que le pedían al doctor Pedro López: doctor, necesito trabajar en limpieza pública en parques y jardines. Claro, cómo no, toma, anda donde la señora tal, donde la doctora tal. Pero iban y ella decía no, ¿por qué? No, no hay cupo. O sea, si el alcalde dice sí, tiene que ser sí, pues. Es como el general, ¿no? Que le dice al coronel, el coronel al capitán, el capitán al teniente, el teniente al sargento, el sargento recluta, y se tiene que hacer, siempre y cuando no pase pues lo legal, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, en todo caso, esta gestión del doctor Pedro López, bueno, no lo dices tú solamente, déjame decirte, Carlos, hemos consultado a varios vecinos, también nos han llamado telefónicamente para comentarnos pues que la seguridad ciudadana, la limpieza pública en La Perla está muy venida a menos. Hemos puesto nosotros ese tema en el Facebook de Prensa Chalaca. Qué y bueno. Hemos recibido una gran cantidad de comentarios de personas que de alguna manera están de acuerdo con lo que tú nos estás diciendo. Pero Tulio, disculpa que te corte, ¿qué ¿qué puedes esperar tú que al lado de un centro médico de la posta de Alfonso Ugarte esté la maestranza municipal, donde todos los desechos sólidos lo llevan a maestranza municipal y ahí hacen el cambio de cuáles botellas, cuáles plástico, el reciclaje total, lo hacen ahí, cuando al lado hay una posta médica municipal y al otro lado, al lado derecho está la posta médica municipal y al otro lado izquierdo está el comedor, que no es municipal, pero de la señora Olga, que siempre ha estado ahí, la hermana del finadito alcalde de La Perla, Guillermo Sánchez Delgado. Bueno, pues estamos con Carlos Pacheco conversando acerca de estos temas, la problemática pues que existe en este importante distrito de La Perla. Bueno, ¿cuántos candidatos se presentarán en La Perla, Carlos? Hace 4 años se presentaron 11 candidatos. Ganó el doctor Pedro López, segundo llegó el doctor Julio De Martini, y tercero Osvaldo Viñas, y la última fue la mamá del exalcalde Víctor Álvarez. Fueron 11 candidatos. 11 candidatos. El doctor Pedro López ganó la reelección por 2.900 votos a Julio De Martini. En su primera elección, el doctor Pedro López le ganó por 9.000 votos a Julio De Martini, o sea que hay un 6.800 votos que ha perdido Pedro López. Se dice que el doctor Pedro López se va a ir al Callao, pero como hay candidatos que no viven en La Perla o no han vivido en La Perla, pero que ahora ya tienen DNI, porque para la elección pasada no entraron por la puerta ni por el techo, sino por un forado, ¿no? Entre gallos y medianoche, estoy refiriéndome con nombre propio al actual regidor Andrés Villarreyes, que no vive en La Perla, nunca vivió en La Perla, que ahora sí tiene DNI en La Perla, pero con un año de antigüedad de postulación no pudo haber postulado. Bueno, él pretende postular. La señora Patti Chirinos también pretende postular. Ella dice que es de La Perla, a mí me parece que no. Que haya venido a vacacionar desde muy chiquita, donde sus familiares, donde su tío, la familia Venegas, una familia muy respetable de La Perla, en la Supermanzana 5, por el mercado de la Marina, en Benjamín Doy, eso no le da derecho a postular. Bueno, ya es de La Perla desde hace unos 8 años. Pero yo quisiera decirle a ellos dos, tanto al señor Andrés Villarreyes, que él es natural de Márquez. Y es funcionario también del gobierno regional. ¿No? Y es natural de Márquez. Él ha nacido en Márquez, toda su vida estoy en Márquez. Y cuando salió de Márquez se fue a vivir a San Miguel. ¿Qué hace en La Perla? Bueno, y esa autoridad moralmente está habilitado. O sea, mejor dicho, moralmente no está habilitado, pero legalmente sí. Y la señora Patti Chirinos también, que me demuestre que ha hecho los dos desde hace, ¿cuántos años tienen? 35, 36 años. Que me demuestren que han hecho desde que tenían 18 años, que tenían libreta electoral o DNI. ¿Qué han hecho por La Perla? ¿No? Eso querías, yo cuando haya los debates, quiero conversar con ellos, porque Andrés Villarreyes es un especialista municipal. Bienvenido sea, pero que vengan los perleños. Igual la señora Patti Chirinos e igual Julio De Martini, que no es de La Perla, él vive en Pueblo Libre. Ajá. Bueno, y de todas maneras es importante este tipo de espacios porque van a develarnos pues todo lo que viene ocurriendo en los diferentes distritos, en este caso pues La Perla, ¿no? Para terminar, simplemente, Carlos, hay una competencia desleal, porque hay algunos candidatos o precandidatos que de alguna manera tienen, que son funcionarios, algunos de diferentes gobiernos municipales o regionales, y algunos incluso son autoridades, ¿no?, que vienen realizando diferentes actividades. ¿Qué actividades, que se realizan polladas, bingos, y estas actividades las hacen con recursos propios, tú crees, o con recursos de repente de las mismas instituciones a las cuales laboran o representan? Bueno, habría que probarlo, lamentablemente todo es probar acá. Se presume, ¿no? Yo creo que, me supongo, si los candidatos funcionarios le piden a la autoridad máxima donde trabajan que los ayude, les va a facilitar la ayuda porque nada les cuesta. Yo creo que sí hay un poco de deslealtad, pero te digo algo, si esos funcionarios, candidatos que quieren postular, no llevaran el membrete del padrino que tienen, no harían nada, ni tampoco ganarían o pretenderían ganar. Así mismo, ya tenemos dos antecedentes a las tres, Víctor Álvarez y Julio De Martín, en dos oportunidades, hacían bingos millonarios, hacían fiestas, repartían pescado y un montón de cosas, papas, legumbres, pero no ganaron. ¿Por qué?

estamos de vuelta en la última parte de nuestro programa Así es el Callao. Y queremos agradecer a todos ustedes por estar en la sintonía de la www.radiochalaca.com y tu programa periodístico Así es el Callao. Bueno, estamos ya con la compañía, con la grata compañía de Julio Rondinel. Él es psicólogo y labora en la Municipalidad de Carmen de la Legua en un trabajo muy importante con los jóvenes de carmelinos, ¿no? Jóvenes carmelinos. ¿Ah? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Muy buenos días, Tulio. Gracias por la invitación. Sí, trabajamos en Carmen de la Legua hace más o menos 5 años. Entramos con un proyecto para salud sexual dirigida a jóvenes y adolescentes. Ajá, y esa y esta, digamos, este trabajo de 5 años, ¿te ha traído algún tipo de gratificación? Cuéntanos, ¿cómo tú que trabajas realmente, más que de repente por el dinero, por un tema de colaborar pues con la juventud, que es como te conocemos, Julio? Claro, sí, trabajar en el Callao es un desafío, y eso lo digo siendo chalaco. Así es el Callao, ¿no? El Callao es bien complicado, tenemos tantos problemas y necesitamos mucho voluntades, participación de la gente, profesionales que se comprometan a trabajar por el Callao. No ha sido sencillo, son 5 años desde un tránsito. Creo que los momentos más críticos son cuando cambian de alcalde, cuando hay procesos de cambio, porque es donde la voluntad política cambia. Pero sí, estamos trabajando temas transversales como drogas, como salud sexual, como violencia, embarazo, bullying. Yo soy psicólogo, estudié en San Antonio, Colegio del Callao, en la Congregación de los Marianistas, y terminé psicología en San Marcos. He trabajado en diferentes ministerios y en diferentes proyectos de cooperación internacional, y ahora estamos aterrizando un poco en Carmen de la Legua a partir del año 2008, es que entramos a Carmen de la Legua. En estos 5 años, ¿qué crees tú que has logrado con tu trabajo en Carmen de la Legua? En el año 2008 nosotros entramos con un proyecto de cooperación de las iglesias católicas. Hicimos un pequeño proyecto para educar jóvenes del Colegio Politécnico de Varones y del Raúl Porras Barnechea de San Carmen de la Legua. Después fuimos invitados por el alcalde Gavilano para poder trabajar asesorando a los jóvenes del Consejo de Coordinación de la Juventud. Se ha diseñado un plan distrital de la juventud, tiene un alcance distrital, pero los problemas se pueden generalizar a todo el Callao. Problemas como drogas están presentes en ese documento. Los logros es convencer al alcalde y a los funcionarios a que es importante trabajar el desarrollo humano. Los problemas que no son cemento y fierro, sino tienen que ver con la vida, con las personas, con darles herramientas, con empoderarlos, con darles información, con hacerlos participar en los procesos de toma de decisiones. Eso me parece interesante como un logro en todo, resumiendo estos 5 años de trabajo, ¿no? ¿Existe la Casa de la Juventud en Carmen de la Legua? Claro, fue un proyecto creado en el año 2008. Es un edificio de 5 pisos, está en la cuadra 3 de Julio López Pasos, con Independencia. Y en este espacio, como el nombre mismo lo dice, se divide el componente de la cultura y de la juventud. Hay un grupo de jóvenes que trabajan actividades dirigidas a jóvenes, porque es como ellos se sienten más acogidos. Se está trabajando actualmente un proyecto con De Vida. Son 170 mil soles que han ingresado para que la municipalidad en 10 meses, de marzo a diciembre, pueda incrementar el conocimiento en la comunidad sobre la prevención del consumo de drogas. Esto está dirigido sobre todo a familias, jóvenes, adolescentes. En general busca construir una red de 140 líderes que puedan movilizar el tema de la prevención en el distrito. ¿Y tú crees que todo este trabajo ha calado en los jóvenes de Carmen de la Legua, ha ayudado en algo a reducir, por ejemplo, el índice de delincuencia? No, trabajar sobre la delincuencia y sus índices no es una tarea de un grupo de jóvenes, es un compromiso que nos convoca a todos, desde el más alto nivel, es el alcalde mismo, hasta la última persona, que inclusive los jóvenes en conflicto con la ley son muy importantes para poder solucionar los problemas de violencia. Todos esos actores tienen participación, tienen responsabilidad directa y tienen que invertir sus tiempos y sus recursos de acuerdo a sus posibilidades. Pero reducir los índices de violencia no es una tarea de un grupo aislado. No, yo lo que estoy preguntando es si es que este trabajo ayuda a disminuir el índice de delincuencia y drogadicción en Carmen de la Legua. En el caso de la delincuencia, estamos tomando los lugares de esclaves, donde los jóvenes consumidores, los jóvenes que asaltan se encuentran, ¿no? Son los espacios públicos. Se está interviniendo con danza urbana, con expresiones culturales, hip hop, para que estos espacios no sean espacios libres, sino sean espacios donde la comunidad se encuentre y entonces se reduzcan estos actos violentos, los que son actos violentos, ¿no? Sí, hay una movida juvenil, en el distrito hay 10.808 jóvenes. Mover a todo ese universo de jóvenes es una tarea lenta, pero se está haciendo desde el año 2008. El alcalde actual, el alcalde Leca, también está muy comprometido con la juventud. Una de sus frases es, los jóvenes se pierden por la falta de oportunidades. Entonces está generando oportunidades para los jóvenes, tanto en el aspecto laboral, creo que va a haber una feria laboral en estos días, en el aspecto educativo a través de las becas, en brindarles facilidades para que los jóvenes se expresen y expresen también. Hemos sido sede de la elección del CONIPEN, es el Comité Multisectorial de Implementación del Plan Estratégico de la Juventud, de la CENAJU. Nosotros hemos sido anfitriones, se ha elegido sobre la base de más o menos 150 jóvenes a los dos chalacos que van a sentarse con la CENAJU a monitorear el plan nacional. Los dos jóvenes son de Carmen de la Legua, es Grace Zúñiga y me parece que el otro es John Camacho. Bien, estamos con nuestro amigo Julio Rondinel, que labora pues en la municipalidad de Carmen de la Legua en un trabajo bastante importante con los jóvenes de Carmen de la Legua. ¿Hay algún presupuesto destinado para trabajar con la juventud que lo maneje la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura no es una unidad orgánica, depende de la Sugerencia de Educación, Cultura y Deportes. Entonces sus presupuestos están en función del plan operativo de esta sugerencia. El tema de juventudes, igual, en el Callao existía una gerencia regional de juventud, ahora no es una gerencia, es una oficina dentro de educación. Orgánicamente pierde poder, pierde presupuesto. Nosotros en Carmen de la Legua diseñamos el plan distrital de la juventud para que este plan tenga presupuesto. Lamentablemente no fue aprobado, se quedó en un documento muy interesante que nos costó casi como 2 años armarlo con diferentes instituciones como la Direza, la Secretaría Nacional de Juventud. ¿Y cuánto era el presupuesto que solicitaba ese proyecto que me dices? Tenía varios componentes, yo creo que se iba más o menos por el 1.5 millones, pero era para un proyecto de 5 años. ¿1.5 millones en 5 años o anual o mensual? En 4 años, es un proyecto con indicadores a 5 años. O sea, 1.5 millones en 5 años. Claro. Bueno, no es muy caro, ¿no? No, era un proyecto que tenía varios componentes. Uno de ellos era justamente la incidencia política a nivel local para que el Consejo de la Juventud fuera escuchado y se convirtiera en una unidad orgánica. Los jóvenes siempre son llamados para las elecciones, pero no para diseñar políticas con la gente que gobierna, ¿no? Ese tema del consejero regional, el concejal regional, solamente es una foto para lo que la ley electoral exige, ¿no? ¿Hay jóvenes destacados en Carmen de la Legua? Claro. Que han trascendido, digamos, los límites del distrito y me refiero que han conseguido algunos logros en el deporte, en las ciencias. Cuéntame. Me parece que en la gestión anterior el Milanos Club seleccionó en el Callao deportistas y se los llevó a Italia. De esos deportistas a nivel de todo el Callao creo que fueron 5, 3 son de Carmen de la Legua. Ajá, en el deporte. Ajá, qué bueno. En cuanto a las ciencias, tenemos ahora, a través de la promoción del alcalde, una academia. Y los jóvenes se están preparando, han ingresado más o menos 15 personas a la universidad a través de un ciclo gratuito, una academia preuniversitaria. Ahora tiene un costo, vamos a ver que se libere, porque estamos trabajando con poblaciones con muchas, muchas capacidades, pero sin recursos económicos. Se ha liberado en enero y febrero, han postulado a San Marcos, han ingresado a diferentes universidades. Ese es un logro interesante. Pero igual, esperemos que en este proceso del 2014, los candidatos, mi alcalde se va a reelegir según lo que él espera, puedan también fortalecer estas propuestas para que los jóvenes tengan mayores oportunidades, ¿no? En todo caso, de tu experiencia trabajando en Carmen de la Legua, los dos últimos alcaldes le han dado importancia a tu trabajo con los jóvenes. Sí, yo he tenido la suerte de ser escuchado por los alcaldes, ¿no? Tanto por Gavilano, que es el que gobernó hasta el 2010, como por el actual alcalde, Daniel Leca. Y a Daniel yo lo conozco del colegio, hemos estudiado en Santa Ángela. pero los políticos tienen otro tipo de interpretar las situaciones reales o la realidad. Están en función de otro tipo de demandas. Pero sí, esperamos que continúen apoyando el tema, porque no solamente va por quién gana las elecciones, sino por cómo cambia el distrito, cómo cambian las condiciones, cómo se mejora la situación. Tenemos problemas extremos, gente muy bien y gente muy mal en un solo distrito. Si tú fueras alcalde de Carmen de la Legua, ¿qué harías por los jóvenes? No está dentro de mis planes ser alcalde. No, pero si tuvieras el poder, en todo caso, para precisar la pregunta, si tuvieras el poder, el presupuesto, ¿no?, en tus manos, ¿qué harías por los jóvenes de Carmen de la Legua? Primero tendría que tener un equipo ad hoc, un equipo totalmente limpio, para que pueda hacer un trabajo comprometido, porque para trabajar, como te explicaba, por el desarrollo humano hay que estar comprometido. Si no hay un compromiso sobre ese tema, posiblemente todo proyecto fracase. El tener el poder es relativo, no la tiene un alcalde, la tiene la comunidad. Total, nosotros somos los que elegimos a nuestros alcaldes y a nuestros gobernantes, y debemos estar participando siempre en esos procesos. El empoderamiento de la comunidad es una de las formas como yo, desde mi espacio, desde mi profesión, ayudo a que la gente se involucre en el tema. A veces no les gusta, pero creo que es la forma. Descansar sobre una sola persona la voluntad o la decisión de los cambios es muy peligroso. Debemos nosotros ser parte del proceso de solución a los problemas, no solamente quejarnos o estar al margen de los problemas. Tampoco extender la mano para pedir que nos solucionen todos los problemas, sino tratar de cambiar los problemas con decisión, con participación, con diálogo. Siempre es así. Eso es un proceso muy lento, se va a tener que hacer durante muchas décadas, porque hemos perdido esa costumbre y el sentido de la responsabilidad o la corresponsabilidad sobre los problemas. Pensamos que el presidente regional, Félix Moreno, lo va a solucionar todo, y eso no va a ser así. Él va a tener que acabar su periodo en algún momento. Es una persona como todos nosotros que tiene un inicio y un final, pero los problemas subsisten. Las drogas son un problema grande en el Callao y afectan a los jóvenes y a los adolescentes. Empiezan a consumir desde muy temprana edad. Las drogas no se van a ir del Callao. Las drogas se van a quedar muchos años porque tienen que ver con corrupción, con microcomercio, con negligencia, con políticas educativas pésimas, con sistemas de salud que no tienen presupuestos para atender a los adictos que son enfermos mentales. Entonces, las drogas se van a quedar acá. El problema es que cuando realmente vamos a ir construyendo procesos y que esos procesos sean liderados por el presidente regional, por los alcaldes, y no sean solamente para la foto, para decir, bueno, yo soy bueno y todo el mundo me tiene que querer, sino que brinde resultados. Claro, y los resultados tienen que ser óptimos, no resultados para las revistas. ¿Y en el Callao tú ves resultados en esta última gestión municipal, digamos provincial, distrital, regional, de las autoridades en torno a la droga y en torno a la delincuencia? ¿Tú ves resultados? En mi distrito estamos siendo receptores de 170.000 soles de vida. Es una transferencia del pliego presupuestal del presupuesto nacional para prevención. Callao provincia también está recibiendo 644.000. La región, a través de la DIRES, está recibiendo un monto muy, muy atractivo. Es una gran oportunidad porque es la primera vez que nosotros estamos siendo considerados dentro del paquete de vida, que es un órgano de la presidencia del Consejo de Ministros. Claro, pero es una oportunidad, pero la pregunta es, la pregunta que yo te hice, tú que trabajas con los jóvenes, por ejemplo, ¿tú crees que hay en todo el Callao, y si gustas también en Carmen de la Legua, un avance en la lucha contra la drogadicción y la delincuencia? No, sinceramente no, porque una radiografía, tenemos en Carmen de la Legua tenemos un joven de 29 años, tiene VIH, tiene TBC, es consumidor de pasta básica, está en indigencia, ha estado en Sarita Colonia, todo se está mezclando en esta radiografía, que es una peca dentro de todo lo que está sucediendo. Callao es una región muy complicada, la delincuencia, las drogas, los problemas de salud están mezclados. Entonces necesitamos sincerar ese problema y ir avanzando hacia metas comunes, ¿no? Detener las drogas, detener la violencia, no es una tarea sencilla, pero sí requiere de mucho compromiso y de liderazgo desde el más alto nivel, en este caso el presidente regional. Lo que pasa es que a veces los políticos no se ponen de acuerdo entre ellos, demoran mucho tiempo en pelearse y al final los problemas se hacen más fuertes. Esos problemas a veces nos rebasan en la capacidad de respuesta y en el gasto público que generan al Estado. Y sin embargo los políticos en la próxima campaña electoral dirán, yo sí puedo solucionar el problema de la delincuencia, cuando van a prometer, realmente no lo han hecho, ¿no? Claro, ellos van a prometer. El presidente regional prometió en su plan de gobierno hacer un centro de rehabilitación para adictos en el Callao. Pero contradictoriamente sus otros correligionarios no lo han impulsado. Pero en su plan de gobierno, si tú revisas lo del plan de gobierno de Moreno, ahí está, centro de rehabilitación para adictos en el Callao. Pero ¿cuándo se va a hacer? Nunca. Muy bien, pues hemos estado con Julio Rondinel, psicólogo de la Municipalidad de Carmen de la Legua, que viene trabajando pues de hace 5 años con la juventud. Esperamos tenerlo en otra oportunidad también con nosotros. Y tus palabras finales de despedida, Julio, y bueno, esperamos nuevamente, reitero, tenerte con nosotros. Muchas gracias, Tulio. Agradecer también a Radio Chalaca, Así es el Callao, es un programa que se escucha, lo estamos compartiendo con muchos amigos también. Yo trabajo en la Casa de la Cultura de la Municipalidad Carmen de la Legua. Mi teléfono es el 990-137917. Pueden ubicarnos para poder brindarles ayuda, sobre todo a las familias de estas chalacas que tienen problemas de drogas, que tienen problemas de SIDA, que tienen problemas de embarazos prematuros. Asesoramos a los jóvenes a través de una página web gratuita y confidencial, que es Jóvenes Sembrando Esperanza blogspot.com. Ahí pueden acercarse, hay un equipo de psicólogos que les da asesoría gratuita. Entonces, estamos en el Callao, somos del Callao y queremos servir al pueblo del Callao para que se empodere y comience a construir nuevos diálogos y nuevas respuestas. Agradecerte nuevamente porque es un espacio muy importante y decisivo. La información es básica para poder crecer. Gracias, Tulio. Ajá, así es. Gracias a ti, Julio. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que retirar rápidamente porque ya está en nuestra salita de espera la gran Laura Mau con su programa Soñando con Laura. ¿Ah? Así que nosotros nos vamos y estaremos regresando el día de mañana, siempre a partir de las 9:30 de la mañana en un programa similar. Así que un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide. Hasta mañana y que tengan ustedes muy buenos días.